Compañero, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches. Hemos empezado con esta banda sonora de John Williams. Yo antes de que comenzara el programa, nos vamos a presentar a don Antonio, don Manuel Jiménez del Barco, don Joaquín y don José Luis. Pues antes comentaba que qué os evoca esta música, que yo creo que debería... Es un detalle el ponerla, ¿no? Sí, además, pues sí. Con los primeros compases ya hemos hecho algunos comentarios fuera de micrófono del mismo, sí, es cierto. La música de Superman. Sí. Esta semana nos dejaba Christopher Reeve. El film. Uh-huh. Nos dejaba el actor que lo interpretó en el cine, que era Christopher Reeve. Después de, bueno, todo el mundo sabemos todo lo que ha pasado a este hombre desde aquella caída de caballo, ¿no? Sí. Aparte de ser un hombre que hizo Superman, por supuesto, ¿no? Pues también un hombre que, aparte de eso, una vez que cayó en esa desgracia que tuvo, pues fue un enorme reivindicador, ¿no? De las líneas de investigación a la hora de resolver los problemas que tienen este tipo de pacientes, ¿no? En uno de estos tipos... Y hablamos entonces de ciencia, evidentemente. De estas viñetas que se ponen en los periódicos, son chistes, pero no son chistes. Son grandes reflexiones algunas. Exacto, pues decían, ¿no?, que había pasado de ser Superman a superhéroe. Sí, es cierto. Y la verdad que sí, ¿no? Un hombre que yo recuerdo haberlo escuchado en sus momentos más agrios, cuando en un célebre congreso que hubo, reivindicando la línea de investigaciones apropiadas. Células madre, por ejemplo. Con células madres, en este caso, ¿no? Para los temas de los parapléjicos. Y realmente debutaba como amedor, ¿no? Escuchar a ese hombre con lo que había sido, con lo que era, en lo que se convirtió. Y yo creo que en este caso el tributo es importante, porque yo entonces sí lo vi más héroes que Superman, inclusive, ¿no? Y mira que es una gran película y me evoca muchos recuerdos también de aquel entonces, ¿no? Pero la figura de Christopher Reeve en los últimos años, pues para mí era un auténtico héroe, lo que usted ha dicho, don Alfonso. De Superman a pasar a héroe, ¿no? ¿Qué supuso para vosotros? Porque yo creo que todos tenéis ya suficiente edad como para ser ya un poquito grandecitos, ¿no? Cuando se estrenó Superman, que no recuerdo ahora en qué año fue, en los 80 y algo, ¿no? Sí, sería, ¿no? Principio de los 80. Muy poco. ¿Qué representó para vosotros aquella película? Pues yo recuerdo que de haberla ido a ver al cine, como tantos otros, y a mí realmente me encantó. Es decir, había leído mucho cómic de Superman, todo el mundo conocíamos a Superman por cómic, en algún dibujo animado incluso había salido, pero eso de verlo en carne y hueso, y los efectos especiales que tenía ya por aquel entonces la película, en el tema de vuelos, de cuando levantaba cosas pesadas y demás, realmente me encantó. La película me divirtió muchísimo y me encantó lo bien hecha que estaba. 1978. Fíjate. 70. Hemos dicho 80 y poco y era 70. 80 y poco, 78. Yo recuerdo un cine muy grande, con muchísimas personas, muchos gritos de admiración cuando salía Christopher Reeve con ese famoso ese Superman, quiero decir en este caso, no el periodista Clark. Y cuando salía con ese flequillo y con ese rizo, pues era impresionante, ¿no? Y además que era impresionante porque encarnaba a un héroe, a un superhéroe, que para nada era empalagoso, ¿no? Ni para nada era, digamos, supernacionalista, con nada, ¿no? Sencillamente era la encarnación de un cómic que todos conocemos, ¿no? De los años 30, recuerdo que era. Y evidentemente, bueno, pues la película se subtituló como el film, y fue una conmoción a nivel de espectáculo, ¿no? Un auténtico espectáculo, ¿no? Estamos dentro de las grandes películas como La Guerra de las Galaxias, como Alien, y estaba Superman también, ¿no? Evidentemente, ¿no? La banda sonora genial de John Williams. John Williams, extraordinaria. La banda sonora es que suenan los dos primeros compases. ¿Cómo se llamaba? Sí, tú quieres decir algo. No, bueno, que a mí, pues, que yo recuerde, creo que si no fue la que me enganchó a la pantalla grande, fue una de las primeras que no recuerdo ahora mismo, la primera que iría o la con la que ya. Me sentía yo decir, voy al cine, veía un estreno y me gustaba, ¿no? Pues quizás fuera con esta, con Superman o con alguna de esa época. Este, por ejemplo. Este, de Encuentros la Tercera Fase, sí. Que es también por aquella época. Esos 8, a mí me pilló con eso, con 8 o 9 años. Qué joven, creo, usted, don Lito. Creo que sí, joven. Que fue la que me... Ese de estar en el Jerezano o en el Luz Leala. Yo la vi y en ver aquello eso tan no, grande, eso de ver las primeras películas la vi en pantalla grande. En el Delicias. o en el Delicia, bueno, no sé en cuál no, la vería. Yo no recuerdo, pero por el año que usted dice, imagino que la vi en Delicia. Delicia, yo es que siempre iba aquí, porque tiene que ser una nuestro cosa glorioso muy... Delicia, aquí cercano. Yo tendría yo 10 años, o sea que... ¿10 años usted en el 78 también? Pues vaya también que tengo usted joven, ¿no? Sí, por... es de la... yo soy un baby, por favor. Es de la época de Gris también, ¿no? Gris. Sí, sí. Sí, Gris. Sí, hombre. La Guerra de la Galaxia fue antes, fue en 77, ¿no? Sí. La Guerra y Fiebre de la Sábado Noche. Además, la película Superman fue para mí una revelación, porque yo de siempre he tenido gafas, ¿no? De cómo cambia una persona con gafas, porque... ese niño claro que se ponía las gafas, ya nadie conocía a Superman, por lo Dios. Lo que es ponerse una capa, ¿eh? Que te quitas las gafas, te pones la capa... Y los calzoncillos por fuera. Evidentemente. Es una película que después de tantos años se ve con cierta nostalgia. La película, ¿no? También con otros grandes actores que tampoco están. Marlon Brando, por ejemplo, impresionante. Glenn Ford, ¿no? Que hacía su padre. Glenn Ford como padre de él cuando le... Jim Hammond como malo. ¿Cómo se llamaba el malo? Jim Hammond es genial. ¿Cómo se llamaba el malo? Lex Luthor. ¿Cómo se llamaba? Creo que uno de los malos más malos de la historia del cine y del cómic. ¿Cómo de... se llamaba la novia? Lois Lane. Yo ese plan de Lex Luthor de comprar zona árida para después montar un terremoto y montarse en el dólar, eso, vamos, me dejó alucinado. Qué maquinación. Una película que... ¿Y cómo se llamaba el periódico? El Daily Planet. Hay tantas referencias a la película me acuerdo de una frase. El planeta, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿El planeta? Krypton. Sí. Me acuerdo de una frase que le dice Lex Luthor a su ayudante, que era uno gordito, ¿lo acordáis? Sí. Que decía, ¿por qué 200? Otro magnífico actor secundario. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero. Ese muchacho trabajaba en Deliverance también. Sí. Y le dice, ¿por qué 200 nos define a los dos? Dice, es tu peso y mi coeficiente intelectual. Impresionante. Sí, la interpretación de Hammond como Luthor. Es una frase de Luthor que le dice al gordito el otro, ¿no? Dice, enseñaba algo de lo que íbamos a hablar un poquito. Usted no tenéis ni idea de que vaya a hablar de eso, pero vaya a hablar. De los minerales verbes fosforescentes. No diga esas cosas que va a parecer que no preparamos los programas. No. Nos enseñaba muy bien lo que era la falla de San Francisco. Por supuesto. Lo explicaba muy bien. Y esa escena de cuando ella se queda enterrada con el terremoto, la grieta, y él da la vuelta corriendo al revés, ¿no? Para adelantar el tiempo. Sí. Atrasa el reloj de la Tierra. No es un hombre, no es un avión, que es lo que es, ¿no? Superman, ¿no? Hay escenas que son impresionantes y nos recuerdan, bueno, pues el buen cine comercial, que hay que decirlo, ¿no? Sobre todo, yo aquí recuerdo... Antonio ha recordado cuando se puso de hacer vía de tren. Ah, sí. Imagen yo muy típica, agarrando la viga. Mucho cariño cuando era pequeño. O sea, cuando llega a la Tierra, cuando eleva y levanta cuando, el coche y todas esas cosas, eso es magnífico. Esa es la primera prueba de Superman en la Tierra. Y cuando sale a correr y adelanta al tren y también, tipo de cosas. Una patada a un balón de rugby. Impresiona cuando encierran a los tres malos en esos cuadros. Es la segunda parte. O sea, Superman 2. ¿Cuántas se hizo? ¿Cuántas se hizo? Yo creo que se hizo tres. Tres. Y la tercera. Hasta tres recuerdo. Y la tercera, que es la que trabaja este chico de negro, que era informático, que desvía los fondos hacia unas cuentas, unos céntimos que tal y cual, ¿no? Es un actor cómico que ya le he perdido la pista a ese actor, no recuerdo cómo se llama. Y yo creo que son tres partes las que hay, vamos. Ahora, la primera es la primera, ¿no? En este caso. Y aquí no hubo segundas partes mejor que la primera. Si la habéis visto alguna que otra vez posteriormente, la película no ha perdido con el tiempo, por ejemplo. No. Los efectos no se ven así como otras películas que tú los ves y dices, cómo se nota. Más cutre, ¿no? Sí, un poquito cutrerío y tal, pero esta no. Él se eleva y aterriza con total suavidad y todos los efectos están muy bien conseguidos. Yo no esperaba que él fuera a morir tan, no lo esperaba yo que estuviera tan mal como para con 52 años. No, pero por lo visto no es por que estuviera tan mal, es por la caída que tuvo. Según escuché yo, era que los que padecían este tipo de enfermedad por rotura de vértebras y demás, que sufrían un colapso al final. Ah, que es la misma caída la que... Sí. Es por complicaciones de la propia enfermedad suya. El infarto le ha venido por eso, ¿no? Yo quería decir también un comentario, que es la diferencia de talante que hay, por ejemplo, entre este hombre, Christopher Reeve, y el que todos hemos visto hace recientemente, que es el de la película de Amenábar. Sí. No sé cómo Ramón Sampedro. Ramón Sampedro quería terminar con su vida de de todas, todas, y este quería volver a andar como fuera, quería luchar por volver a andar. Estando en la misma situación. Estando en una física. Situación bueno, física. Sí, la misma situación física, pero no la misma situación económica. Exactamente, económica no, por supuesto. Y sobre todo ahí, mental, intelectual, evidentemente. Exactamente, o sea que no creo yo que se puedan comparar. No, no se pueden comparar, pero son dos actitudes muy diferentes hacia un problema... Claro. Pero no se puede simplificar en tampoco no. tan solo en decir eso de uno estaba deseando morir, el otro no, tenía no, mucha ganas de vivir. La voluntad de una persona es muy personal, la voluntad de una persona es muy personal. Sí, objetivizar eso es complicado. No es criticable en absoluto ninguna de las dos actitudes, bueno. Simplemente es quería hacer ese comentario, es decir, dos actitudes completamente diferentes sí. ante un problema, ¿no? Vámonos a la segunda noticia del día, ¿eh? Por supuesto es, voy a consultarlo aquí, que es el tiempo previsto para el sábado próximo a las 12 de mediodía. Ah, sí, sí, sí. En Jerez de la Frontera. ¿Y qué ocurre el próximo sábado a las 12 de mediodía? Una conjunción planetaria. Soleado. Muy bien. Ni una nube. Máxima se espera de 22 grados para que no sudemos, estemos cómodos. Y la mínima de 10 grados, que eso será para la madrugada. Claro. Pero ya estaremos contentillos. No. Alguien brillará más que el sol, don Alfonso, seguramente. El sábado se casa nuestro compañero Marcos, ¿eh? Ya hemos, el Hito ha estado encargándose toda la semana, llamando por teléfono un montón para que estuviera todo perfecto, lo que se refiere a meteorología. Os habéis dado cuenta que se han bajado las temperaturas rápidamente. Claro, sí. Ha llamado a Montes de Oca. A Montes de Oca es el que se casa. Pues ha llamado a Montes de Oca, ha llamado a Marbizón y ha llamado a ¿cómo se llama el de la 1? Que no me acuerdo. El jefe de... Sí, sé quién es. Y a Florencia Rey de la cadena SER. También. Es que un y montón. Todos le han confirmado que van a ese sí, día sí, van a echar buen tiempo. No he tenido ninguna noticia en contra, así que... Maldonado. Le he pasado Maldonado. Las noticias y es feliz. Y está feliz, claro, que evidentemente que ese día pues hombre, esté soleado, ¿no? Y bueno, pues que el sábado, para las personas que nos estén escuchando, no habrá zarzuela. Porque el señor estará de alto copete. Estará de zarzuela. Usted estará de zarzuela, ¿no? De zarzuela. A las 12 de la mañana que se nos casa en San Marcos. Como no podía hacer otra. Efectivamente. Ejemplo. Don Marcos se casa en San Marcos. Si está escuchándonos, pues yo no me imagino a don Marcos nervioso. No, dice que está muy tranquilo. ¿Sí? Eso me yo hablo con él esa tarde. Ah, me ha dicho que está. Digo, ¿qué tal? Dice, estoy bastante tranquilo. Vamos a ver. Ese día están más nerviosas las novias que los novios. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Por lo que se le viene encima. ¿Hay alguna razón física por lo que la novia tarde más? ¿Algún tipo de rozamiento o algo por el coche? O algo, no. No, es yo creo que más tradición que otra cosa, ¿no? Llega el novio primero y espera que venga la novia. Uh-huh. Claro, la que se tiene que retrasar un poquito. Seguro que don Marcos novia. Estará antes que doña Mercedes, seguro. Sí. Conociendo a don Marcos. Bueno. O ya lo encargaremos a alguno de que esté antes, evidentemente. Bueno, yo tuve una llamada esta semana. Muy curiosa de aquí del novio del ínclito consultándome el menú especial para diabéticos, para personas como yo y que eso hay más invitados. Eso es atención. Y me preguntó me preguntó sobre el menú, que si era realmente bueno como especial o no. Efectivamente yo ya tengo mi menú. Yo no lo tengo completo, pero por lo menos sé algo más que vosotros. Usted, yo ya sé mi primer plato. Usted ha pedido fabada, entonces. Y tocino de cielo, ¿eh? Pero que eso da muestra de cómo es nuestro amigo Marco, pues que es súper atentísimo. Y ya me pegó un telefonazo. Mire, ¿qué le parece? Digo, estupendo. Y le dije que también que iba a recibir una llamada de José Luis porque no estaba... ¿No lo tenías conmigo? Sí. Así que... ¿Qué te pasaba a ti? No, que tengo que subir a leer. Ah, bueno. Pero a leer algo que haya escrito yo. Pero tú eres el presidente, tú eres una persona creativa. Un artículo de Hawking, por ejemplo. Y voy a 7 folios, pero yo preparando. Una tesina. Una tesina, ¿no? ¿Llevas pizarra, no? No, llevo el punterito láser para ir señalando. Que se lo ha prestado don Marcos, por cierto. El puntero. Verde láser de Marcos me lo ha prestado para que vaya señalando. Bueno, vámonos con una noticia que tú me estabas diciendo antes. No, José Luis, que querías comentar del Tribuna de Astronomía. Sí, del Tribuna. El Tribuna de Astronomía de este mes de octubre, como sabéis, la revista en español de mayor divulgación en España y en el extranjero, escrita en castellano, ¿no? Sobre astronomía y ciencia del espacio en general. Entonces, de los múltiples artículos que viene uno sobre observar estrellas variables, que está muy bien también, que podíamos comentar si queréis otro día. Pero viene uno muy interesante que es astronomía urbana. Y viene a decir el artículo este de astronomía urbana que realmente donde la gente más puede observar es en su ciudad, ¿vale? Que si queremos luchar por los cielos limpios, debemos de empezar de observar desde nuestras ciudades, porque claro, conforme se van contaminando, nos vamos alejando a sitios más oscuros, pues vamos dejando que la gente contamine todo lo que quiera, por así decirlo, ¿no? Esquivas el problema. El problema. Dice, no, aquí han puesto más luces, pues más lejos que me voy al campo. Uh-huh. Y más lejos. Nosotros vamos buscando siempre la oscuridad. Pues no. Este artículo defiende la astronomía urbana. Se puede hacer muchas cosas desde las ciudades. De ciudades importantes estamos hablando. Estamos hablando de Barcelona, de Valencia, uh-huh, de Madrid, etcétera, ¿no? Ciudades con mucha contaminación. Y hay muchas formas de poder observar desde una ciudad. Como estas que estoy nombrando, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de observar de una ciudad? Pues tenemos muchas posibilidades. Este artículo me ha llamado la atención porque viene una fórmula tipo la fórmula de Drake de calcular las inteligencias posibles en nuestra galaxia y tal. La probabilidad de mundos inteligentes que existen. Pues esta es muy parecida, que es una N mayúscula, que es el número de noches que se puede observar. Y ese número de noches que se puede observar es una A por una L por una F por una P y por 365, ¿vale? Entonces son coeficientes de 0 a 1 para ver qué porcentaje, ¿no? Va reduciendo esos 365 días. Se van reduciendo, ¿no? La A es la fracción de noches del año en la que se presenta algún fenómeno atmosférico que nos impide ver nubes, viento fuerte, humedad, mucho frío, todo ese tipo de cosas. El segundo coeficiente es la L, es la fracción de noches en las que la presencia de la luna nos impide realizar cierto tipo de observaciones, ¿no? La F es el factor familiar, muy importante en todos estos casos. Aquí estamos hablando de que no tenemos el 100% de tiempo, que tenemos obligaciones familiares, amistades. Interesante sociales, ese factor, don José. Un factor F muy interesante, que veréis cómo reduce las observaciones. El mío es prácticamente cero, lo está limitando al cero. Vamos. Y el P representa la disponibilidad personal para observar. Si el resto de circunstancias. Las ganas que no tenga, impide, vamos, las ganas que tenga. Que tenga, que está muy cansado, la semana muy dura, tal y cual. Entonces, haciendo un factor así muy estimativo, muy optimista, calcula 0,5, el que se pueda observar, 0,75, las noches que la luna no molesta en exceso, 0,5, el factor familiar, y 0,8. Porque tiene muchas ganas de observar y es un buen astrónomo, un 0,8. Un 0,8 tiene una animosidad muy, muy elevada. Esto nos da 55 noches al año de observar, lo cual está muy bien, porque sería prácticamente una observación por semana, que nos daríamos en un canto en los dientes, muchos de nosotros, una observación por semana. Ahora bien, el tenerte que ir lejos a observar, esto último, la última, la P, la disponibilidad, la reduce un montón. Y también reduce el factor social, es decir, hijos y mujer, etcétera, aumenta, claro, que aumenta porque tienes que ir lejos, tienes que dejar sola a la gente, etcétera, etcétera. Y con esos dos factores, que variando esos dos factores una cierta cantidad, es decir, poniendo 0,2 y 0,4, es decir, 0,2 es el factor familiar, porque solamente dispones para observar viernes y sábado, por ejemplo, porque el domingo tienes que prepararte para madrugar, entre semana no puedes, etcétera. Y esto nos da 11 noches al año. O sea, de moverte del sitio donde tú puedes observar una vez al mes aproximadamente, reduces un 80% las posibilidades de observaciones. Entonces, de aquí dice que la importancia de tener un sitio donde desde tu casa observar, ya sea la terracita o ya sea a través de la ventana, cualquier tipo de cosas, que tú tengas un telescopio semi montado y digas, voy a hacer una foto, tú lo plantes y hagas tu foto correspondiente o tu observación y lo apagues todo y te acuestes, ¿no? Eso aumenta las posibilidades de observación tremendamente. Bueno, ya dice que el sumo sería su observatorio, viene aquí, que él con el tiempo se lo ha hecho, una cupulita en la terraza de su casa y de ahí hace las observaciones. ¿Qué nos impide? Aparte del sitio, es decir, si tienes un sitio totalmente cerrado, un piso que no puedas ver nada, es imposible. Pero apenas tengo una ventana al horizonte, una guardilla o una terracita donde subirte a poner tu telescopio, es muy, muy interesante, porque de ahí lo único que nos impide, que sería la contaminación lumínica. Todos sabemos que la contaminación lumínica, con las técnicas nuevas hoy en día, como cámaras CCD, webcam, etcétera, pues se pueden hacer muchas observaciones porque informáticamente se elimina este fondo. Ese error. De observación, ¿no? O sea, se puede observar con luna, hacer una foto con luna, teniendo una CCD, se puede hacer fotos desde ciudad con una CCD. Y este hombre es un astrónomo especialista en variables. Se han seguido asteroides, ha descubierto y ha estudiado variables, ha hecho estudio de estrellas dobles. O sea, si te dijera la cantidad de variables dobles, asteroides, etcétera, que con un telescopio de 8 pulgadas desde una ciudad y una CCD se pueden llegar a estudiar, te quedaría asombrado, tendrías trabajo para 50 años. Entonces, me parece un artículo muy interesante, muy bien fundamentado, muy bien escrito, y que anima a la gente que hagamos astronomía desde nuestras ciudades. Que no vayamos 50 kilómetros al campo a una noche estupenda y negra, y que cuando llegamos a los 10 minutos se nubla y tienes que desmontar todo y tal. No, que la astronomía sea más cercana. Un instrumento más pequeño, quizá, más puesto en estación casi permanente y a observar mucho tiempo. Y concluye que dice que el cielo, y esto va por Alfonso, el cielo es para quien lo trabaja. ¿Eso qué significa? Bueno, porque quien lo observa, lo estudia, eso, ese es el propietario del cielo. El que no hace nada por él. Uh-huh. En una pantalla, en un libro, pues no lo mismo. Hoy en un informativo veía unas imágenes de un satélite, que a ver si tengo tiempo, lo busco por internet bien, y que había hecho un plano del mundo, pero con la contaminación. No sé si lo habéis visto. Uniendo fotografías de satélite. Exacto, y ¿no? España salía, bueno, Madrid, Barcelona, horroroso. Eso fatal. Pero me di cuenta, miré corriendo para Cádiz. La zona de Sevilla es fatal, toda la zona de Sevilla. Sevilla y Cádiz está igual. Es muy parecido. Lo que es la provincia donde nosotros estamos ahora, en Jerez también. Sí. No está tan contaminada como Madrid, pero se nota, por ejemplo, que Extremadura es mucho menos, hay mucha menos contaminación que en la provincia. Hay zona de Extremadura magnífica. ¿Eh? Evidentemente, ¿no? ¿Eh? Está claro que el nivel de infraestructura, mientras más alto esté en una región, pues mayor contaminación lumínica hay, ¿no? Ese es el precio, ¿no? Que tenemos que pagar. Hablamos de puertos, sí, de carreteras, autopistas, zonas industriales que la luminosidad es terrible, tremenda. Y evidentemente, bueno, pues en concreto la zona de la Bahía de Cádiz, este cinturón o triángulo entre lo que es ser, por ejemplo, Sanlúcar, Chipiona, Puerto y San Fernando, Chiclana, en esa vertiente hasta Jerez, ¿no? Esa vertiente pasando por el puerto de Santa María y tal, pues es tremenda, ¿no? Tremenda porque estamos hablando de que en poquísimos kilómetros hay casi 1 millón de habitantes. La provincia de Cádiz tiene más de 1 millón de habitantes, poco más, y estamos hablando que la zona de la Bahía, junto con Jerez y tal, pues suman ciudades de 200.000 habitantes, de 180.000 habitantes, de ciento y pico mil habitantes, 80.000 habitantes, unas cuantas. Y se suman 1 millón de habitantes y, pues, evidentemente, mientras más habitantes y más infraestructura, pues y tal. Como realmente los medios de iluminación, como ha dicho don José Luis, tecnológicamente no están a la orden del día en cuanto a contaminación, sino que utilizan medios más baratos, en el sentido más barato, teóricamente, vamos, más barato a la hora de la adquisición y la instalación de los mismos, pero a la larga son más costosos porque consumen mucha más electricidad, evidentemente. Pues nos lleva a lo que todos sabemos, ¿no? De que la persona que la observa medianamente en la bahía, pues tiene que desplazarse, nuestros compañeros de Cádiz, claro, o San Fernando, Puerto de Santa María. Pero todos recordamos, por ejemplo, lo más antiguo, a un amigo nuestro de Cádiz, que es Carlos Vicedo, que era cámara, ¿os acordáis? De Canal Sur. Pues este hacía astronomía como todos nosotros, y desde que se compró un instrumento importante, un telescopio de 10 pulgadas, creo que era, con una cámara CCD de las primeras que salieron en aquel entonces, que eran prohibitivas de precio, y la instaló en su casa. Él hacía fotos de nebulosas, de galaxias y de todo lo que se le pusiera por medio, con luces de astillero, con luna llena y con todo lo que hubiera, y hacía magníficas tomas. Pero claro, tenía un cacharro muy importante instalado de fijo allí, que nada más que tienes que entrar, enchufarlo y mirar para arriba. Y por ejemplo, otro amigo que vosotros no lo conocéis, pero Lito, por ejemplo, sí, que es Fran Viola. Eso es observación indirecta. ¿Cómo indirecta? Sí, sí. Directa, directa se puede hacer cosas. Es decir, directa, según este artículo... Hay que explicarle a las personas por ejemplo, que como todo, es el cielo totalmente oscuro y en medio del campo... Sale. O sea, no ya por los medios que utilices, sino la impresión que te da un cielo de esas características al observador sin ningún tipo de instrumento es apoteósico comparado. Soy impagable, o sea, tienes que utilizar unos medios técnicos como los que tú estás describiendo en zonas de mucha contaminación que en realidad lo que va en detrimento de la propia astronomía observacional, ¿no? Porque te está quitando uno de los privilegios más grandes que existe en la observación, que es ver el cielo realmente tal, y de noche. Tal como es o más aproximado como es, ¿no? Lo que está diciendo ¿no? otro compañero astrónomo, que es Fran Violat, que escribe mucho en Tribuna y demás, y lo hemos conocido en el Star Party el año pasado y este, ha venido los dos a dar su correspondiente charla. Pues este hombre es un variabilista, estudia estrellas variables, y de los últimos años a esta parte solamente está haciendo un estudio exhaustivo de variables en M13. Entonces él tiene su telescopio dispuesto en su casa, mirando a M13. Constantemente. Lo ve a través de una ventana. O sea, tiene que esperar a que pase M13 por allí delante. Si es a las 4 de la mañana, pues se levanta a las 4 de la mañana. Si es a las 5 y media, y si es a las 12, a la hora que pase por allí delante, porque no tiene cúpula, él tiene una ventana. Una ventana que da hacia el cielo y tiene su telescopio. Pero claro, el telescopio este está puesto de manera que tú, cuando se acerca la hora de que ves que va a venir M13... por delante de tu ventana, enchufa el telescopio está puesto en estación, está computarizado para que haga seguimiento, enciende la CCD, enciende el ordenador, hace dos o tres tomas, apaga y se acuesta. Y el día siguiente viene el trabajo de procesamiento, de ver las variables, lo que ha variado, la curva de luz, no sé cuánto, y un trabajo más claro. Pero la foto, ¿qué es lo que vale? Porque ahí lo que vale, como tú bien sabrás, y cualquiera que sea científico, son el número de datos que tenga. Efectivamente. Si tienes dos datos al mes, que con dos datos no haces ninguna curva. Tienes que tener al mes 15 o 20 datos para que formar una medianamente una curva. Y armonizarla, evidentemente. Exactamente. Entonces, si al cabo de un año tiene 200 observaciones, pues es mejor que si tiene 30. Efectivamente. A la hora de hacer curva y a la hora de sacar conclusiones. Entonces, se trata de hacer muchas fotos. Muchas fotos, es una paciencia enorme. Pero claro, si tú tienes que montar el telescopio cada vez, esto, lo otro, ponerlo, tal, a las 4 de la mañana, pues tú no harías foto. Efectivamente. No harías foto. O sea, que tiene esa doble vertiente, ¿no? Otra cosa interesante por la fórmula es aplicarnos fórmula a nosotros mismos. Sería interesante, fórmula, ¿no? Sí, a ver cómo nos sale, cuántas noches. Que son muy subjetivos, que cada uno adaptará si el su familiar al pasarlo de 0,5 a 0,2 ya pega un bajón. No, pero digo aplicarlo a Magallanes. A ver cuántas. Porque el factor de cielo está un poco chungo. La disponibilidad está, para algunos casi 100%. y a otros nula. Que compensa, porque lo de poner 0,5 al cielo me parece por aquí abajo bastante tirando largo, ¿eh? Tirando largo, sí. Porque me parece que a mí que la mitad de las noches mirar y la otra mitad no puedas mirar en este nubes, clima la mitad de las noches no es tan potable, no, que va. Tendría que bajar a 0,4 o menos. 0,5 sería la mitad del año que sea perfectamente y la otra mitad no creo. Eso es muy optimista. La de la luna sí, eso está calculada. La luna 0,75. Pero es interesante el artículo. No solamente el artículo de molesta en llena. Si en menguante hay días que puedes ver, en creciente también, en fin. El enfoque del artículo es interesante. El enfoque es lo que me ha gustado. Aparte de la formulita y de los tratamientos que tiene, muy bueno. Que es interesante la fórmula, evidentemente. Exactamente. Pero el enfoque es ese: es decir, nosotros queremos defender el cielo oscuro. Queremos que pongan luces en nuestras ciudades que nos permitan ver las estrellas. Pero cada vez que ponen más luces, en vez de protestar y no sé qué, nos vamos cada vez más lejos y no hacemos astronomía en las ciudades. Que lo que reivindica un poco es eso. Yo eso es lo único que salvo del artículo, porque después que tú me digas que tengo que tener el telescopio en estación, vale, de acuerdo, fenómeno. Tengo sitio, tengo mi telescopio, pero luego el material, la cámara web, como dice don Antonio, que ya es más visión indirecta que no directa. Sí, claro. Pues, sí, pero es que te diga? Este tipo de... Personalmente para mí pierde todo el encanto. Ya, pero sacaré una para foto mí también yo, de miedo, pero... Yo te comprendo, yo a mí me gusta coger el telescopio y observar cosas preciosas y bonitas del cielo, que las hay a punta pala. Pero este tipo de astrónomos, se trata de hacer astronomía científica, que después se presenta en un trabajo, se presenta en un proyecto, en una tesis. Hacer mediciones, fotometría, cálculo de los ángulos de las dobles, por si acaso seguir a una doble durante un año entero Y ver si es física, si es pulsante. Un nivel de observación fuerte. Eso ya es un nivel de observación, ¿me entiendes? No el puro deleite de que cogemos cuatro o cinco amigos, como hemos hecho muchas veces, la moravita, y que hay esta noche para ver, pues esto, esto y esto, y lo miramos, y cada vez que miras dices, vos, qué cosa más bonita. O como don Alfonso, con un buen libro, una buena chimenea y un... Yo es que tengo dos buenas farolas delante, tengo una terraza preciosa para observar. Me han quitado arboleda de alrededor, o sea que tengo todavía más cielo que antes, pero tengo dos... ¿Lo ha hecho en quitar el arboleda de usted? Dos, sí. Pero hay un invento, hay un invento español... Ya le contaré. Hay un invento español que va muy bien para el tipo, ese tipo de alumbrado. Se llama tirachina. Sí, pero claro, se juega uno el prestigio social y no me vaya a... pero es que lo tengo enfrente. Tirado. Una de las claves más importantes de este tipo de observaciones, que no se me ha olvidado comentarlo porque el artículo es bastante extenso, es que tienes que aunque haya contaminación, tienes como mínimo que observar por encima de la farola. Si la farola, no está, tú estás por debajo de la farola, si es que no ves, si es que es verdad. Eso me sale muy prohibitivo, que es hacer un piso más. O sea, ponerla un piso más para arriba, encima de la farola. Y yo no puedo construir una ventana, todo lo que sea por debajo de la farola. No vas a ver nada, ni reduce CCD, la observación, ni, vamos, CCD, ni nada, casi al 99%, claro. Evidentemente, es cierto. ¿Hacemos una pausa? Sí. No te quiero. Voy a poner una canción que seguro ustedes no la habéis escuchado nunca, a no ser que me escucharais mi programa el lunes pasado, porque la encontré. Todo el mundo conoce a Pepa Flores. Sí. Marisol. Ah, es esa. ¿La habéis escuchado alguna vez cantando una canción de los Beatles? Pues no. Hey Jude. Ciertamente no. No. ¿O la imagináis? ¿En inglés o en español? En inglés. Pues tampoco me la imagino, ¿no? Menos. Pues vamos a escucharla. Pues muy bien. Hey Jude. Hey Jude. Por Pepa Flores. Hey Jude, don't pick it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. You can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Yeah. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Estamos de vuelta, aquí en Un Punto Azul. Antes de pasar a la siguiente noticia o lo que queríamos hablar, un inciso. Me he comprado una película por el módico precio de 6 euros, uno de estos centros comerciales. 5,95 de Jerez. 5,95, exactamente. Ya no queda ninguna, por lo cual os la puedo alquilar por 15 euros. ¿Eh? Y gracias por ese precio. Hace mucho tiempo que la vi y me ha encantado. El otro día la vi y disfruté. Hacía tiempo que no disfrutaba yo una película. ¿No la había visto nunca? Sí, de chico, pero no la entendí. Pero... o no la vi entera o algo. Capricornio 1. Ah, Capricornio 1. Trata de un invento de una misión a Marte. Cuando van a salir los astronautas, pues dicen, no van a Marte. Pero vais a hacer el papel como si fuera ya Marte. Para que la gente se lo crea, ¿no? Sí, es un montaje, digamos. Es un montaje. Solo una misión. Genial. Sí, sí, además, es de hace un montón de años. Yo la recuerdo. Tiempo, tiempo, pero ¿Hubo problemas en la misión? ¿En la misión? Sí. ¿Cómo que si hubo problemas? Sí, sí hubo problemas. Si es que no hubo misión. Ya lo sé, pero en la supuesta misión hubo problemas. No es que entiendo. Yo recuerdo una película también que iba de astronauta, que era un montaje. No, esa es otra más nueva. Pero esa era de la Luna. No, de Marte. No sé, de Marte. La Luna. Marte también. Sí, que era la primera misión privada de la historia. Y iban retransmitiendo y era mentira. Sí, pero esa película es de hace 3 o 4 años. O sea, que tú dices. Que yo la he visto. 3 o 4 años no puede ser. No, la que yo digo. Del tiempo de Planeta Rojo y de Misión a Marte salió esa película. Pero Capricornio 1 es bastante. Capricornio 1 de hace un montón de años. La que yo digo hace ya bastante años. Entonces está diciendo otra. Seguro, estaré diciendo, otra, pero... porque cuando salió Planeta Rojo y Misión a Marte, salió otra que era de la primera misión privada de la historia, iba a Marte, pero era un montaje, era todo mal, una historia. La película era mala, pero esta Capricornio 1 está muy bien. Capricornio lo recuerdo yo como una... ¿En cuánto era el módico alquiler? 15. ¿15 céntimos? Euros. Gracias. 15 céntimos. Estoy buscando, que no la encuentro en ningún sitio... Y si la veis, me pegáis el chivarazo, La amenaza de Andrómeda. No sé si la recordáis. Si te la consigo, te la revendo. Vamos a hablar de negocios. El película también muy interesante también. La Andrómeda. Es un virus que viene. Esa es la de Dustin Hoffman, ¿no? No, esa es más antigua. La de Dustin Hoffman es. Virus. Ah, verdad, sí. No, esta es más antigua, sí, puede ser de final de los 70. Y es del mismo autor de Parque Jurásico. Del médico este, ¿cómo se llama? Michael Crichton. Y de urgencias. Sí, y de coma, ¿no? Coma. Urgencias. Un montón de... Prolífico este chico. Sí, este hombre. Vende libros como churro. Como churro. Pedro Duque viene a Jerez. Pedro Duque viene a Jerez. Voy a leer la noticia que publicaba Diario de Jerez esta semana. A ver si la encuentro, que la tenía por aquí. Que el astronauta Pedro Duque ha confirmado su presencia en la inauguración de unas jornadas que la Diputación Provincial de Cádiz va a realizar el próximo mes de noviembre y que pretende realizar un recorrido desde la prehistoria hasta la era espacial. Por lo visto va a ser el próximo 8 de noviembre, en un lugar por determinar. Ya se... informará más. La información que disponemos es... Y además también... Y ya está haciendo Alfonso gestiones para traerlo a la radio, ¿no? Algún otro científico también... Vamos, sí, creo que viene el de... A nivel del señor Duque, sí. Pero no que sube tanto. Juan Luis Arzuaga, de... Que no es poca cosa tampoco, de Atapuerca. No es poca cosa. Ah, que viene a ver la Plaza del Arenal. Antropólogo... Sí. Lo que es muy bueno, muy bueno. Lo que le hacía falta a la Plaza Arenal. Tendría que ir a la Plaza Arenal y algún sitio más para ver algún espécimen antiguo. ¿Sí? Pero que lo que le hacía falta a la Plaza Arenal que dijera, uy, aquí hay un homo nuevo y eso no se puede tocar. Y diga, este es igual que a tu puerca. Un homo antecesor, ¿no? El homo antecesor. Antecesor australis, porque como tenemos sí, sus... con esos Gaditanus nombres, antecesor Gaditanus. Con esos dos nombres es importante, ¿eh? La comparecencia. Sí, la verdad que sí que merece la pena, ¿no? Merece la pena. Es un lujo, además, ¿eh? Sí, sí. Pues ya investigaremos a ver por dónde viene este hombre para poderlo ver, por lo menos hacer una foto, ¿no? Al menos escucharlo, evidentemente, y verlo y escucharlo, que es interesante, ¿no? Ya está haciendo gestiones para traerlo a la radio a los dos, ¿no? A entrevistarlo. No creo que venga un jueves por la noche aquí. Pero bueno. ¿Por qué no? Pues mira, seguro que no hay nadie en Jerez que hable más de él que nosotros. Exactamente, seguro que no. Estoy completamente seguro. Estoy convencido. El que tiene que estar detrás ya es nuestro amigo Óscar de San Fernando. Sí, bueno. Ya está en la puerta de su casa ya para... Bueno. Nuestro buen amigo Óscar hace también un buen trabajo de... Hoy en el le voy a pegar un cosqui cariñoso a mi amiga Luisa de Nueva Andalucía. Luisa. Estaba la venía yo escuchando por la radio, cosqui cariñoso, no me vaya a mal entender. Y estaba protestando de Crónicas Marcianas, que no le gustaba. Pero es que anoche, a la hora de Crónicas Marcianas, anoche miércoles, ¿no? Cuando hacemos esto, pusieron un documental sobre el último día de Pompeya. Ajá. No sé si la habéis visto. No, yo no la vi. Es una maravilla. De la BBC. Joaquín, ¿qué te pasa? ¿Que no te gusta? Sí, pero... ¿Qué cadena pusieron? La primera. Esa fue la primera. Lo de los últimos días de Pompeya. No lo vi. Lo tengo que reconocer porque me fui a ver una serie que me harto de... Un momento, que yo también la vi. Aquí no hay quien viva, pero para eso están los vídeos. Pues ahí están los amigos. Te alquilo el vídeo. El módico precio de 15 euros. O sea, que esto casi lo pagaría. Que es cuestión de organizarse. No, yo creo que lo venden y no creo que sea muy caro. No creo que sea muy caro porque normalmente... Se llama así tal cual, el último día de Pompeya. Porque el que hicieron de este, del origen de la especie, vale 10 euros, 9 euros. O sea que no creo que sea tan caro. Pero no sé si habrá oyentes que lo haya visto. Genial, lo recomiendo. Porque te explica... La erupción del volcán no te la explicas, que la ves. Y impresiona, ¿eh, Lito? Sí. ¿Recordáis? Vamos a hacer un poquito de memoria de los volcanes. Confieso, bueno, yo no compro, yo tengo aquí toda la información de volcanes del mundo, la tengo yo aquí. Pero yo sé que vosotros ahora mismo no tenéis nada, a no ser que usted saque una fotocopia de esas suyas milagrosas, donde venga un diagrama de las partes de un volcán. No hago el intento porque, aunque tengo los papeles, sé lo que hay en los papeles. Recordamos... ¿Cómo se llamaba el volcán que tapó, arrasó Pompeya? Vesubio. El Vesubio. El famoso Vesubio. Allí junto a Nápoles, ¿no? En Italia. Que por cierto, bueno, ya empiezo, ¿no? Sí, claro. Hay un tipo de volcán que lleva su nombre. Es que no fue una erupción normal. No. Por lo visto... Esto dirá, gente, ¿hizo astronomía? Pues sí, porque estamos hablando de la actividad de nuestro planeta, con planeta vivo, y de hecho eso se está produciendo en otros planetas satélites del sistema solar, como es Io, en Júpiter, y también hay que decir que la altura más grande en el sistema solar es un volcán, y está en Marte, que es el Monte Olimpo, ¿no? Y el Vesubio tiene una erupción, como tú bien dices, que es a su estilo. Sí. Y, digamos, crea como un modelo de erupción. Sí, un modelo. Hay algunos que se parecen bastante. Llevaba 1.500 años dormido. Uh-huh. Sí, se creía entonces que estaba apagado. Sí, no, bueno, es que ellos ni se imaginaban de que aquello era un... Lo remarca el documental. Los habitantes de Pompeya se creían que estaban en la falda de un monte. De un monte, sí. Simplemente. Sí. Lo que yo no comprendo... Todo tanto a Pompeya como a otra ciudad. Que Herculano. Nunca Herculano, evidentemente. Sí. Que lo que yo no entendía... Digo, ¿qué pasa? No sé si usted lo sabéis. José Luis Parra lo sabría de pe a pa. En aquel tiempo no había... Porque hay que recordar que ahí estaba Plinio el Viejo y Plinio el Joven, que son los... Plinio el Viejo muere, Plinio el Joven el que se encarga de relatar todo lo que pasó, ¿no? Efectivamente. Y Plinio era Sobrino, era un gran amante de la naturaleza. Uh-huh. ¿A nadie le dio por subir al Vesubio y estudiar aquello? ¿En aquellos tiempos? Supongo que sí habría gente que subiera, pero tampoco alcanzarían a ver lo que allí dentro se cocía. Si no había síntomas de nada raro, sí, pero no hay por qué hacer una expedición. O sea, es un monte y de vez en cuando, supongo que de vez en cuando habría algún temblor. Así. No es un monte muy alto. Sí, monte muy alto. Allí, no, sí, tipo, ahora que ya lo sabemos, pues sí, no, tipo ahora, cónico. Pero imagínate que tú toda tu vida has vivido en Jerez, como antiguamente esta gente vivía allí en Pompeya y Herculano, y no habían visto jamás una erupción volcánica. Tú las conoces porque las has visto en televisión, en documentales, en los libros de ciencia. Hombre, yo te digo una cosa. Pero de repente tú no sabes, si no has salido nunca de Jerez, aquí cerca alrededor hay nada que se parezca a un los volcán. Los bordes de las figuras que se conservan, el aspecto, la colocación y la configuración de los mismos es de una sorpresa infinita, ¿no? En muchos casos. Sí, o al menos de falta de previsión, de salir. No, es que no sabían lo que pasaba. El tipo de explosión, que a lo mejor tú lo explicas mejor que yo. Sí, bueno, sí. Explícalo si quieres. Bueno, el volcán tipo vesuviano es que tiene una lava. La característica principal es que es una lava que cuaja muy pronto, se solidifica muy pronto y por lo tanto hace un tapón muy efectivo. Desde la última vez que erupciona. Entonces lleva muchos cientos o miles de años aquello acumulándose, porque la cámara que hay debajo del volcán se sigue llenando después de la última erupción, pero como tiene un tapón muy efectivo, no sale. Y entonces se va acumulando tensión hasta que llega un momento en que es más la presión de la cámara que tiene debajo, que está líquida, porque está a muy alta temperatura, roca derretida, que por la fisura de la última erupción, pues por el cono de arriba, pues salta y lo primero que hace es emitir unos gases a muy alta temperatura que forman una columna de humo 15 kilómetros llega muy alto, que choca tremendamente con el frío de la atmósfera, se abre en abanico y ese contraste de temperatura hace que la lava, o sea, esa mezcla de gas y roca ardiente se cuaje de momento, cayendo lo que se llama piedra pómez. Uh-huh. Lluvia de piedra pómez. Que era muy curioso porque se veía días y días cayendo. Se veía en una completa piedra un poco densa, sí, en una completa oscuridad. Flota incluso. Sí. Eso, que caía en el agua y flotaba. Sí, se veían los protagonistas de unos cuantos protagonistas que estudiados de que quedaron en los restos, ¿no? Le hicieron una recreación, digamos, artística de cómo se comportaban y todo eso en el momento de la erupción y se veía pues en cómo la piedra, o sea, estaban viendo cómo llovía y uno decía, cae piedra, y el otro ponía la mano y decía, va, pero no duelen, no son muy ligeras, y entonces miran al agua y se ven flotando. Hasta que caen unas más gordas. Sí, uno le da en la cabeza, se lleva un buen premio. Que son las bombas. Las bombas volcánicas, que ya no son esa composición de antes que se primero pone, sino esas son ya rocas un poco más sólidas, que no están en forma de gas, y lo que hacen es tiro parabólico total, desde que salen desde el cono hasta que donde caiga. O sea que eso... Puede ser una piedra del tamaño de un coco. Sí. Y que viene a 200 kilómetros por hora. O sea que eso duele. Da ahí bien. Otro de los problemas era... Es que claro, es que yo estoy harto de ver las erupciones, pero nunca he visto como los efectos que producen, ¿no? Todo eso se va depositando en los techos de las casas. Con lo cual llega un momento que el techo se hunde. Los techos de aquella época, pues claro, no tenían la resistencia ni estaban preparados. Aparte de que también va tapando lo que son las puertas y la gente no podía salir de las casas. La misma ceniza y la misma piedra. La gente se refugiaba dentro para evitar la lluvia de piedra pómez y cuando quería salir tenía la puerta atascada. Eso me refería con las vías de escape, evidentemente. No tenía. Tiene previsión. Lo peor viene después, Sí, porque pues, eso es el principio. Eso, si te pillas justo debajo, pues a lo mejor la nube esa lo puedes pasar mal, pero se sobrevive, vamos, en esos primeros momentos, pero ya después no. Cuando sale lo de la nube piroplástica, uh-huh, que son gases a muchísima temperatura que bajan a nivel de suelo por ladera abajo, desde el cono del volcán, como son gases, o sea, van a tremenda velocidad porque por su viscosidad y por su reacción con la atmósfera no pierde velocidad, digamos, que va y arrasa a una velocidad tremenda. Eso no lo conocía nadie. Bueno, ya ni siquiera la lluvia de piedras, pero vamos, eso menos, vamos, eso de ver una columna de humo viniendo para ti y que cuando te venga a 300 y pico de grado, la ¿no? cosa es, y ahí es cuando salen los moldes, ¿no? Sí, quedan las figuras. Sí, muere mucha gente que habían ido al mar y dice el locutor, dice, no murieron quemados, murieron carbonizados. Explica muy bien cómo es el cómo se queda el molde. Eso es de lo que más me impresionó del documental. Los líquidos internos del cuerpo se evaporan por el calor. Cuando pasa la nube, la piel enfría la parte de que está en contacto de la nube piroplástica que ha pasado y cuaja como una forma de una especie de barro y queda entonces el cuerpo humano como en una crisálida completamente hermético, y mientras por dentro se está evaporando todo el líquido. Como sabemos, el cuerpo humano es casi un 70% de agua. Cuando se evapora todo el agua, queda un molde vacío, el esqueleto vacío y el caparazón. Cuando llegan los arqueólogos, sacan el molde, le inyectan por dentro un líquido que cuaje, rompen el caparazón y tienen el molde perfecto del cuerpo humano. Porque por fuera no se ven rasgos, pero si rompen el caparazoncito de la nube cuajada, ya sí, el molde que se ha cuajado por dentro sí ya da detalles de, por ejemplo, dedos, sí, incluso collares, cosas que llevan. Mujeres embarazadas. Un tipo de relieve del cuerpo. Sí, mujeres embarazadas. Pelo. Relojes. Y por si muy, alguien... Muy interesante. Por si alguien quedaba vivo... Llega la tercera, ¿no? Llega el gas sulfídrico este, el azufre, que los asfixia ya. Claro. Sí, sí. El sulfídrico... Le crea, decía que era una mezcla entre una palomita, se ha intentado meter en tu oído. Se mezclaba el azufre con el monóxido de carbono, con la ceniza, y se te hacían en plástico en los pulmones, que a la cuarta de que respiraba moría. Otra cosa, sí que me acuerdo, sí, eso era muy impactante. Decía, la primera respiración pasa esta, la segunda pasa y a la tercera... La cuarta muere. Es un estudio anatómico forense perfecto. Sí, muy currado. Un 6 de la antigüedad. Muy currado. Y la verdad que también lo que es los efectos especiales, tremendo. Aquí en España tenemos... ¿Dos volcanes o más? Que yo recuerde dos. No, hay más, pero no es de importancia. ¿El Teide está dormido o cómo está? No, el Teide está activo. Tiene actividad. Pero no se conoce una erupción. A mí me han cocido cosas en un restaurante que es a roca del Teide, o sea que vamos, que tocas y está caliente. Lo suficiente como para cocinar. Está activo, vamos. Sí. Pero no se conoce una erupción así del Teide. No, una erupción violenta no, pero está activo. Tiene alguna fisura, algunas grietas por donde escapa vapor, y notas y el calor se nota. No es del tipo vesuviano el Teide. No. Es un poco más, un poquito menos destrozón, digamos. Bueno, no llega al espectáculo de los hawaianos que se llegan ahí a la gente con las cámaras a dos pasos de la lava y eso, ¿no? Pero vamos, el Teide es un poquito más peligroso, pero vamos, tampoco no el es... El Vesubio es que es una bomba. Sí. Una erupción. Hay una erupción en la Tierra algunos como cuando rompes tipo botella de champán, cuando rompes... como tiene un tapón muy importante en la boca, cuando dice desde la primera erupción, pues ocurren todas estas cosas que ha comentado Lito. Uh-huh. Primera, una explosión, los gases, empieza a salir lava, en fin. Es todo bastante violento, una erupción. Oye, muy violenta. ¿Veía rayos? Sí. ¿Por qué? Ay, sí, no, bueno, todo recuerdo. Lo que sea movimiento de la atmósfera vertical, con esos gases subiendo a altas temperaturas, todo lo que sea movimiento vertical produce electricidad estática, que es lo que produce los rayos. Ahora, es que supongo que habrá muchos rayos, claro. Como en cualquier borrasca, en cualquier baja presión, hay movimiento vertical de gases y se producen rayos. Se ioniza el aire, claro. El volcán Krakatoa también es un tipo vesuviano, ¿no? Sí, es un, sí. un tipo de... Pero vamos, eso fue en unas condiciones, digamos... Desde que se tiene constancia de que ha sido la catástrofe más grande que ha existido a nivel volcánico de Krakatoa. Eso ocurrió entre el 26 y 27 de agosto de 1883. Y la explosión se escuchó a 4.000 y pico de kilómetros. 4.000 y pico de kilómetros, como de Jerez a Moscú. En línea recta. Vamos, que explote Moscú y se escuche aquí. Fue impresionante, vamos, según las referencias que tengo... Peor sería que explotara aquí que se escuchara en Moscú. Era una, la isla volcánica, se llamaba, era una isla volcánica que Krakatoa y desapareció, sí, pero con la pasa misma. Que, desapareció que, con la misma, vamos. Claro, pero que habitantes y así grandes poblaciones como claro. Este otro caso no había tan... Yo como fenómeno impactante... Como fenómeno, sí, además... Fenómeno de una... De se, una... Produjo, se produjo cenizas que oscurecieron los cielos durante mucho tiempo, Y los eclipses y todas estas cosas que nosotros de vez en cuando estudiamos, se ve la luz... La magnitud del eclipse de luna, por ejemplo, que tendremos uno a final de mes, según lo oscuro que se vea, lo claro te habla mucho de la atmósfera. Fijaos, y durante esta época eran oscurísimos. En el Krakatoa volaron por los aires, tengo aquí la referencia, 8 kilómetros cúbicos de roca. Eso es mucha roca, muchísima roca. Eso que 8 cubos de un kilómetro de lado, ¿cómo? Todo lo que cabe dentro de piedra. 8 cubos de un kilómetro de lado. Correcto. Te cojas 8 cubos de un kilómetro. Eso es un kilómetro cúbico. O sea, como de aquí al puerto casi. Pues sume 8. En ancho y después en alto. Eso es una roca. Y en profundo. Son muy... Eso es un pepino de... Como de aquí al puerto. Sí, un kilómetro. Como de aquí al... en tres dimensiones. En plano, en así alto y en profundo. ¿Y eso de dónde saco tantas piedras? No, es que es una montaña enorme. ¿Es una montaña que explotó? ¿No? Bueno, se puede decir se que explotó la montaña. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya no está, no. Estaba y ya no está. Lo que sí es cierto, bueno, es que el Krakatoa por sí mismo no ocasionó ningún incidente, porque evidentemente era una isla deshabitada. Uh-huh. Pero sí el tsunami que produjo la ola. A continuación, a Sumatra y Java, hablamos de olas de 30 metros de altura. Con lo cual, según las cifras, causó la muerte a 36.000 personas. Nada más, nada menos. Indirecta. Estamos hablando de muertes indirectas. Fue con diferencia. Por la ola que produjo. Que esa ola llegaría, sabrá Dios a dónde, porque el terremoto de Lisboa se notó aquí en Cádiz. Sí, sí. Estamos hablando de 600 kilómetros, ¿no? Sí, hasta que esa ola se parara y perdiera fuerza. Por todo el océano, prácticamente. Claro, ¿no? ¿Qué? Que esa pasaría por todo el océano. Además, no con esa intensidad, pero seguro que se notaría en todos lados. Tiene también su réplica. Si viene una ola grande, pero vienen 4 o 5 más chicas, pero igual de importante. Y algo parecido al Krakatoa, por lo visto, se cree que ocurrió también hace 3.000 años. Y fue en el Mediterráneo, cerca de la isla de Creta, y fue en una pequeña isla que se llamaba Tera. Y realmente aquí también fue impactante. Hubo un tsunami gigantesco, según las crónicas, y aniquiló a una civilización prácticamente que floreciente, muy subfloreciente, que estaba... En aquella época por allí, hablamos de, digamos, del periodo clásico griego, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo, como lo veo usted ahí trabajando, vamos a unir ahora lo que estamos hablando de los volcanes. Por cierto, me comentó el otro día David de que había venido un señor por aquí, de que escuchaba nuestro programa y lo grababa. Pues le mandamos un saludo. Pues saludado queda. Porque si lo graba al señor o le interesa... O dirá, vaya Pamplina esta, que la voy a escuchar yo dos veces para ver los fallos. A ver, quiera reírse por el programa, ¿no? Ahí no. No, pero hombre, nosotros le agradecemos. De todos modos, se lo agradecemos. Se para una cosa para otra. Se lo agradecemos. Seguro que hay una persona interesada. Pues si se ríe, realmente no se va a reír más que nos reímos nosotros aquí. En el mundo de la ciencia. Y bueno, que si quiere un día venir a conocernos, él o cualquier persona, sí, nosotros... Sí, aquí estamos. Aquí estamos, que puede venir cualquiera. Inauguramos la semana pasada una sección sobre nuestros libros, digamos, los libros que nos hicieron crecer o nos formaron de alguna manera o nos influyeron mucho, ¿no? Y hoy le tocaba, me parece, a usted el turno. No quedó claro porque usted dijo, y una vez más nos falló en ese sentido. Digo, vamos a hablarlo después, luego. Y no se dijo nada. Es que luego. Ustedes, yo en previsión he traído un libro. Yo. Tengo más, ¿eh? Yo, verdad que yo no lo recordé, pero es que ustedes os ponían a comer y perdís el sentido, ¿eh? Efectivamente. Sobre todo comiendo. Comiendo ya se os olvida la astronomía. Bueno, Hay que decir que la semana pasada se inauguró. ¿Y cuál fue el libro que usted trajo para recordarlo? Manual de Patomas. Eso. Para que quede constancia. Menos mal que don Antonio estaba en el asunto. Perdón. Bueno, ¡que se nos muere! Nuestro director se acaba de tragar hueso de aceituna. Que me ahogaba, ¿no? Que estoy constipado. Sí, ahora excusita. A usted le toca el próximo libro. Anda, por hablar. ¿Tú lo escuchaste el la semana pasada? Sí, yo estaba. El sentarse. Yo no me acordaba si estabas o no. El sentarse. Un libro que te haya impactado. El sentarse en ese micrófono tan al frente. Tiene esas cosas. Tiene esas cosas. Con que a usted le va a estamos tocar todos sentados en el sitio natural, excepto don Joaquín, que esta vez ha escogido un sitio un poco... Pues fíjate tú. Muy malo, muy malo. Es que creo que la semana que viene me voy a poner terriblemente enfermo. Don Antonio. Pues sí, bueno, un libro que además es un autor que es súper conocido de mucha gente, es un libro de divulgación científica, y el autor pues no es nada más y nada menos que Isaac Asimov. Isaac Asimov, que por una parte muy admirado, por otra parte muy denostado, hay facetas que yo creo que Asimov las cubrió bastante bien desde el punto de vista divulgativo y científico, y otras que realmente pues no, hay que reconocer también que no le dio la entidad que debiera, ¿no? Por ejemplo, él tiene muy buenos libros como autor de ciencia ficción, como todo el mundo sabe, con su famosa trilogía de la Fundación, y libros de divulgación científica, como el que yo traigo aquí hoy, que se llama Nueva Guía de la Ciencia. Está editado en el año 84, la edición de este libro, que es un libro heredero de otro libro que publicó él un poco antes, que se llama Guía Científica del Hombre, que la publicó en el año 60, fijaron, en Estados Unidos, ¿no? Ese libro se heredó durante muchísimos años, en muchísimas... Tengo aquí la referencia también, en el año 60, 65, 72 y por este último en el 84, y hasta que ya en el 84 dio este nuevo, la ciencia avanzaba, evidentemente, a paso agigantado, y actualizó el libro, y este libro le llamó Nueva Guía de la Ciencia, ¿no? Es un libro, como digo, del año 84, yo entonces no era tan joven como los que están aquí presentes, tenía pues... Lo que tenía. Unos cuantos años más que los que están aquí. Tenía 20 años menos, eso sí. ¿Eh? Tenía 20 años menos, efectivamente. Y la verdad que es un libro que yo tenía una edición anterior a esta. Pero como hemos recordado antes de fuera de micrófono y con usted, don Alfonso, era un libro que usted recuerda que era un libro de bolsillo, y era un libro que realmente por las 700 u 800 páginas que tiene, recuerdo, y bastantes páginas, un libro de bolsillo de 800 páginas realmente es imposible mantenerlo vivo durante mucho tiempo. El libro se desmembró, el libro se estropeó muchísimo y el libro bueno pues desapareció de mi estantería, y inmediatamente que desapareció pues compré esta nueva edición. ¿Se estropeó porque usted lo usaba? Bastante, y si fija usted en este libro que tiene muy buena encuadernación y muy buena, digamos, tiene, se ve que el uso que tiene es tremendo. Yo pensé por un momento que el libro que usted traía era la Biblia. Por el color, es de un color precioso. Y el libro, si usted observa, el libro tiene una curiosidad. Primero, porque a mí me gustan los libros, primero, por supuesto, por el contenido. Pero el libro como objeto también me gusta mucho. Este libro tiene, como he dicho, del año 84, se llama Asimov, pues tiene aproximadamente, vamos a hacer un cálculo, aproximadamente cuántas páginas podemos decir que tiene... sobre las 900, 800 y pico largas, 900 páginas. Y el libro, si se coge, no pesa nada. ¿Papel reciclado o algo? No, entonces no se reciclaba nada. Y menos el papel. Sobraba papel. Fijaos que todos habéis tenido aquí libros de más de 500 o 600 páginas. Sí. Y cogéis el libro, cógelo usted, don Lito, ¿Cuánto pesa el libro? Coger el libro, ¿verdad? En serio, de una demostración que quiero hacer. Esto era para tenerlo en el colegio, vamos. ¿A que sí? El libro no pesa absolutamente nada. O sea, yo no voy a ¿alguien me lo puede acercar? Que yo calculo puedo... bien las dimensiones longitudinales, pero lo que es solo el peso no. Y se debe fundamentalmente a que la densidad del papel es muy baja. A excepción de algunas páginas que, como don José Luis está viendo, de fotografía, sí, de mayor calidad. Y fíjese usted que no tiene pocas páginas. Fíjese usted la cantidad de páginas que tiene, que es tremenda, ¿eh? La letra, pues sí, tiene mucha letra, poca ilustración, evidentemente, como son los libros auténticos y verdaderos. Y a mí me duró la lectura muchísimo. Y es una característica que a mí me ha acompañado siempre este libro por ese sentido, porque tiene, a pesar de no ser un libro de bolsillo, ser un libro de tapa dura y una cuadernación aparentemente buena, ¿no? Pesaba poquísimo, ¿no? Y evidentemente es porque el papel interior, el papel que tiene, pues, es de una densidad muy pobre. El papel este, pues yo creo que será aproximadamente, no sé, de 40 gramos metro cuadrado o así. Es pobrísimo. Sin embargo, un papel muy resistente. No tiene nada de resistencia. Ya explicamos cuando explicamos el papel en los inventos que la resistencia del papel no tiene nada con el grosor del papel. Uh-huh. Son las características de la fabricación las que dan la resistencia al papel, ¿no? Y tiene muy buenas características. El libro ha subsistido perfectamente en estos 20 años, consultado muchísimas veces. Y la verdad es que a la altura de hoy, pues hay muchos conceptos en el libro que han quedado, digamos, pues ya un poco anticuados, ¿no? Desde el punto de vista científico, sobre todo en ámbitos de la biología, porque como voy a explicar a continuación, Asimov, en el afán de hacer un libro, hacer una enciclopedia prácticamente de toda la ciencia, fundamentalmente quería exponer en el libro los últimos avances hasta ese momento que existían. En aquel entonces no existía internet, evidentemente, hablamos de los años 60, 70, etcétera, no había internet, y era la literatura pura y dura, la literatura de divulgación científica, la que tenía, digamos, esta forma de realizar las cosas, ¿no? El libro tiene dos partes fundamentales, por una parte tiene la ciencia física y una segunda parte que son las ciencias biológicas, ¿no? La ciencia física da un repaso al universo, al sistema solar, a la Tierra, a la atmósfera, los elementos, las partículas, las ondas, las máquinas y por último el reactor, porque en aquel entonces era interesante. Y en la otra segunda parte, la ciencia biológica, pues estudia la molécula, las proteínas, las células, los microorganismos, el cuerpo, las especies y la mente. Este último capítulo es súper interesantísimo. Es uno de los capítulos que a mí más me apasionó y me apasionan todavía. Y termina con un apéndice sobre las ciencias matemáticas y la implicación en la vida moderna. Termina con una bibliografía, por supuesto con su índice onomástico y su índice de materias, ¿no? Es un libro que a mí me ha acompañado, este y el anterior que compré, durante muchísimos años, que cada vez, evidentemente, con los medios que tenemos hoy, pues cada vez repasa uno menos, pero siempre está en un lugar en la estantería de libros elegidos por uno. Usted me pidió un libro que a mí me había influenciado y este es uno de ellos. El amor a la ciencia, el amor a la verdad, el amor a que la ciencia intenta explicar los fenómenos que aparentemente nos resultan, digamos, o que nos asustan en muchos casos. Y Asimov sí tenía esa virtud, ¿no? De hacerlo desde un punto de vista muy divulgativo, muy riguroso en el aspecto científico y técnico. Cosas, como digo, he dicho al principio, que en otros aspectos de sus libros, porque es un autor que publicó 500 libros, nada más y nada menos. Yo no creo que haya habido nadie en el mundo que haya publicado 500 libros. Ya lo digo sinceramente. Yo no sé si tenía un equipo de personas que le hacían libros, pero, por ejemplo, libros que también hay que decirlo, porque estamos en un programa de ciencia, y libros de historia o de pensamiento filosófico que realmente no llegan a la altura de los libros de ciencia ficción que hizo, que son magníficos, y los libros de divulgación científica. Y libros que se basaron luego películas como, estoy recordando, Viaje Alucinante, ¿no? Libro de Isaac Asimov, interesante. Tenemos también, por supuesto, las trilogías de la Fundación, y tenemos algo que os voy a leer que seguro que recordaréis todo el mundo. Es algo, son tres conceptos que expuso él, ¿no? Y que son muy simpáticos, ¿no? Es referente a un robot. Ajá. Yo robot. Los tres principios de la robótica, ¿no? Que han quedado realmente como algo más que tres simples alucinaciones de un hombre que discutible en muchos aspectos, ¿no? Y la primera ley de la robótica dice, porque me encanta, porque también lo dice en el libro, y lo tengo aquí a mano, porque también lo tengo, ¿no? en una reseña que tengo de internet, dice la primera que un robot no puede lesionar a un ser humano o por medio de la inacción permitir que un ser humano sea lesionado. El segundo, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no sea incompatible ni con la primera ni con la segunda ley, ¿no? La verdad que es un acto de imaginación y está hablando del año 1950 y del libro Yo Robot, ¿no? Que también se ha hecho una película que en cierta manera ha copiado algo de esto, no tiene nada que ver, pero ese libro también fue también un momento de inflexión en la ciencia ficción, lo mismo que su ciclo de la fundación, ¿no? Observo que el libro está perfectamente limpio. Sí, el libro está limpio y no está limpio porque lo haya limpiado expresamente, porque no, yo tengo los libros muy limpios. Yo es que le pregunto, ¿no está marcado ni con los filos de las páginas torcidos? Porque yo ni los libros... subrayado. Efectivamente, además el libro está... El libro, este típico libro de los que tiene, digamos, está... la encuadernación es en tapas duras, pero tiene una sobre, tenía una sobrecubierta del papel. Yo se la... se estropeó, evidentemente, se la quité y lo forré con un plástico, ¿no? Yo pregunto, ¿qué pensáis... de pintorrequear los libros? Perdón, no me... ¿Qué pensáis de pintar los libros? A mí nunca me ha gustado. No, a mí tampoco. Yo en algún salvando libro... los libros de texto. El libro de texto que tienes que trabajarlo, a lo mejor sí. Sí, porque por ejemplo yo tengo mi libro de francés y continuamente estoy escribiendo sobre el libro. Y cualquier explicación de profesora anotas alguna cosita y tal, pero, yo hubo pero los libros puramente así, yo no, tampoco soy de los que doblan las páginas. Eso no me gusta, Subrayo cosas y escribo, no me gusta. A mí me han prestado algunos libros que yo nunca he doblado una página porque siempre me he acordado por la página que voy leyendo. Uh-huh. Está claro, al menos que tenga una guarda en el libro, que es muy práctico. O venden esas cositas que te regalan las librerías. Sí, marcadores, sí. Marcador, o una guarda, lo que sea. O una hoja, antiguamente. Yo había libros que, no de texto, no de trabajo, que en un tiempo sí marcaba porque no existía una cosa que existe hoy que es muy cómoda. Que son unos papelitos amarillos que venden. Los Pop-Sit, esto que sea. Yo le llamo quita y pon. Ah, pues son Pop-Sit. Pop-Sit. Bueno, pues eso es muy práctico. Yo tengo todo libro que leo tiene mucho quita y pon, como digo, porque tienen reseñas a otros libros y a otros tipos de textos que me interesan por correspondencia con el que estoy leyendo en este libro. Una vez que termino con ello, o al cabo del tiempo, releo los apartados en los que se encuentran esos papeles amarillos y ya los paso, digamos, al ordenador. Antes los pasaba a una libreta o a unos folios, ¿no? Porque me interesa tener... cuando se lee algo siempre se te recuerdan cosas o dudas que tiene que consultar en otros libros, ¿no? Entonces son las reseñas que hago, ¿no? Como los autores no tienen la precaución de hacer las anotaciones al final de las páginas, pues uno a veces la tiene que buscar, ¿no? Y eso era en su tiempo, ya pues no, ya con los métodos que existen, no. Yo sí tengo libros, eso sí, siempre con lápiz. Yo siempre que he tenido que toquetear un libro, siempre con lápiz. Siempre y lo que este libro no tiene, y lo tengo en casi todos los libros, y este libro no lo tiene porque es de una época en que no lo tenía, es, y yo se lo aconsejo a todo el mundo que tenga su propio Es Libris, que es el documento nacional de identidad de la persona que posee, que es propietaria del libro, que puede ser pues un sello, una firma, un dibujo, una firma especial, y que se coloca que la locución latina es Libris. Uh-huh. Es mi libro. Estoy recordando otro libro maravilloso de Isaac Asimov, que es El Universo. Sí, sí, tiene mucho. Sí. Ese libro es esencial para un astrónomo aficionado. Al final del libro habla de algunos otros libros del autor, porque también se hacía propaganda y publicidad con los libros, y al final del libro pues hace mención a unos cuantos libros, que se, por ejemplo, está el de X, representa lo desconocido, La medición del universo, Contando los eones, tiene, y una pequeña reseña de los mismos, ¿no? Y El cometa Halley, que es otro libro. Digo, publicó nada más y nada menos que 500 libros, ¿eh? Estamos hablando de unas cifras que son, digamos, bueno, que no sé. Tenía por ahí la referencia de los libros y es impresionante, ¿no? Hay gente que no lee tanto al cabo de la vida. Pasando por Shakespeare, por la historia, filosofía. Que hay gente que no lee tantos al cabo de una vida. Y este no solo lo leyó, sino que. Y en varias reencarnaciones, vamos, seguro. Vamos, ¿no? En varias reencarnaciones. Desde luego, quien se sepa y lo que pone en ese libro, nada más. Sí, ya es un compendio de la ciencia. Ya va bien servido, ya, ¿eh? Interesante, interesante. Ya va bien, o sea, yo, ha sido un libro que yo, no es. Cuando usted comentó trae un libro, yo tengo varios libros antiguos y algunos que incluso son anecdotarios, ¿no? Como el que usted trajo, que es un libro. Es una anécdota el libro, realmente, sí. ¿No? Pero un libro que significa mucho para usted. Yo tengo muchos Exacto. libros de esas características. Ese libro lo ve cualquiera ahora, el mío, y se me pamplina, ¿no? O ve esto, pues, por ejemplo, y tal y cual. Pero este libro para mí significó mucho, la verdad, digo sinceramente, porque yo estoy hablando del libro del 84, pero perfectamente que el libro que le comento lo compraría sobre el año 78, 79, de Plaza y Janés, hay que decirlo, que hace publicidad, que publicaba Simón su libro en Plaza y Janés, y para mí significó mucho, aquel libro y este. Plaza y Janés tuvo una colección, no sé si tú la llegarías a ver, se llamaba Realismo Fantástico. De acuerdo. Que eran de cosas así que para ciencia, ¿no? Y otra colección de los libros Reno, sí. ¿Te acuerdas de los Reno? Los Reno eran un libro, digamos, como se podíamos decir que era como un pequeño bestseller, porque eran todos libros de autores, digamos, clásicos, pero había autores, por ejemplo, que sí rozaban autores como a Per S. Wood, a Fauner. Tengo autores de tipo muchos norteamericanos. Tengo de ese libro uno de esa colección, perdón, de Reno, La Hora Final, que es la película esta, y es muy bueno, y además recuerdas la última página siempre de los Reno, que era una ficha para que tú perdieras información a Plaza y Janés, que te mandaban. Yo lo compraba en Ecogerés, que era muy baratito. Pues lo comprábamos en el mismo sitio los dos, don Alfonso. Y traía siempre un papelito de Repongan, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues todavía te acuerdas. Estaban los de Reno y los de Rotativa, ¿te acordarás? Sí. Los de bolsillo, que hicieron asequible la cultura a muchísimas personas, ¿eh? Uh-huh. Libros, evidentemente, que me quedan muy pocos libros de aquella época, porque la verdad es que eran libros que a poco que uno lo utilizase mucho, lo prestase, pues la verdad es que se... Recuerdo haber leído de Reno La Campesina, de Alberto Moravia. De Alberto Moravia. Que luego lo hizo... Que está basado en la película de Sofía Loren, con la cual dieron un Oscar a ella. Uh-huh. Esa película, una película impresionante. También recuerdo. Sí, la película se llamaba Dos mujeres. El Albergue de la Sexta Felicidad. También se publicó en esa. En esa colección salía, por ejemplo, Los Cañones de Navarones. También. Por ejemplo, ¿no? Cosas así, de ese tipo, ¿no? ¿Te quería decir algo? Sí, comentar que creo que no lo ha dicho, que ha habido ediciones posteriores. Y en una en concreto, que es la que yo pillé. La biblioteca de divulgación científica muy interesante. Sí, sí. Libros rojos, famosos. Que los libros rojos, buenísimos, tengo bastante. Y que lo leí en esa versión. Que estaba en dos tomos, estaba dividido en dos entregas. La primera, ciencia física, y la otra, biológica. Eso lo venden por un euro en la librería Raimundo de por un euro Cádiz. El kilo de libros, sí, al peso, los libros rojos del muy interesante. Esa colección de libros es magnífica, yo tengo, yo me quedo al final con esos libros, recuerdo con lo de la exploración espacial. Es que también salió otra, había una revista que era la Clima y 3, que era la competencia, pero que no pudo, que era Conocer, pero no pudo superar, muy interesante, y también sacó una colección de libros colorados. Pero es que es muy interesante, yo creo que sacó 30 por ahí, aproximadamente unos 100 volúmenes de este. Sí, sacaron mucho. Esto y eran, ¿no? Sagan, de muchísimos autores. Con todo el dolor tengo... de mi corazón tuve que dejar de comprarlo por necesidades monetarias, pero la conexión cósmica. Mucha pena, mucha pena. La conexión cósmica. Sí. Pues vamos a ver con qué libro nos deleita el próximo jueves, don Joaquín. Tiene una semana para pensarlo. El manual del espectro, ¿no? Joaquín. Oye, la verdad es que, si soy sincero, llevo 10 días, desde la semana pasada, ¿no? Dándole vuelta al coco a ver. Un libro puede ser un tebeo de Mortadelo. Sinceramente, ¿eh? Yo tengo varios libros, bueno, que son. Iba a traer un libro, que no es un libro, es una enciclopedia, son 10 volúmenes, pero iba a traer un volumen de la misma, que es del año 72. Pero que a mí tiene un encanto extraordinario, y es La Salvat Junior. Esa tenía el encanto, además que el encanto tenía del año 72, como digo, que entonces un servidor tenía 16 años, el encanto de que era por fascículos semanales. Y te la cargaste enterita, ¿no? Y me cargué los 10 volúmenes, y cada volumen tendría, no sé, unos cuantos de fascículos, ¿no? Toda la semana compraba mi fascículo, que eran unas cuantas hojas, evidentemente, magnífico papel, Gouchet, tal y cual. y después las tapas, después la condenación. Y eso fue un acto, digamos, de acopio cultural interesante, ¿no? Pues... ese sí que es un sí que son libros que realmente, si lo voy a traer la próxima semana, cuando me toque la próxima vez, que sí que están usados también, ¿eh? Que incluso que creo que ese libro está aquí en la radio, o me lo traje un día porque siempre lo tengo ahí para consultar cualquier cosa. Era el diccionario enciclopédico Plasencia, que lo compré en Ecogeres, ¿no? También. Y era muy curioso porque había una cosa que nunca he entendido. O sea, un diccionario enciclopédico, como todo, así de gordo, ¿no? Una, cinco o seis dedos de gordo. ¿Diccionario enciclopédico? Enciclopédico, viene todo y te habla los países y tal. Bueno, pues de Colombia venían unas 50 páginas. No, nunca lo comprendí. O sea, cualquier país del mundo, incluso España, España venía un poquito más, ¿no? Sí. Pues te venía una hoja y media, y Colombia 50. Sí, sí. Evidentemente el autor era colombiano. El autor sería colombiano o sería una edición colombiana que la trajeron para acá. Un libro que todavía se publica, por ejemplo, que también es muy curioso traerlo, que es un libro de la vida del año, creo que es del año 71, en este caso, sí, que es del año 71, que es El Pequeño Larousse Ilustrado, ajá, que ahora publican por años, ¿no? Sí. Yo entonces se publicaba los y es del año 71, creo que es del año 71. Y digamos, ese fue mi primer diccionario enciclopédico que yo me compré, que lo tengo en casa todavía. Y lo utilizo. Es que lo utilizo, ¿no? Sí. Evidentemente, sí me ha dado la intención de comprar el de algún año. Pero le tengo tanto cariño al libro. ¿Y qué se disfruta en la biblioteca de municipal de Jerez? Está. Y en casa de nuestro compañero Rafael Escalante también está. El Espasa. El Espasa, Carlos. Son ciento y pico volúmenes. 110 volúmenes más los apéndices, ¿no? Eso es disfrutar, ¿eh? Sí. La verdad es que... es una de las, no sé, de las referencias bibliográficas más interesantes que ha tenido este país en muchísimos años, ¿no? Ya hoy no tiene tanto sentido, evidentemente, pero el hecho de que alguien tuviese, estaba tan solo suscrito a entidades públicas, a colegios y tal, ¿no? Tener la Espasa, ¿no? Pero la persona que tuviese la Espasa por diversión o por decoración, pues la verdad que era una persona pudiente, una persona que tenía, digamos... Yo tenía un amigo en mi pueblo que la tenía, la de ciento y pico volúmenes. Sí. No, yo entera. No íbamos a su casa a hacer los trabajos del cole. Que claro, es que era genial, ¿eh? Digamos, del cole a casa de Juan Enrique, que tenía las pasas de ciento y pico de volumen. Ahí no había quien se escapara de... Bueno, de que, sea, lo que sea. No había trabajo. Era una referencia importante desde el punto de vista hispanohablante, ¿no? Se nos va el tiempo. Y tengo dos minutos para la pregunta del 1-2-3. Venga. Es fácil. Hemos estado hablando de los volcanes. Yo quiero... estás mirando a Antonio en el libro de... Y posiblemente venga, pero le va a costar trabajo buscarlo. Lo mástico. Grandes catástrofes naturales que recordéis. Hemos hablado del Krakatoa. Pues siguiendo con volcanes, Nevado del Ruiz. El Tares también. El Tares, como dicho. Lo tengo aquí para que no se me olvide. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este fue esa erupción en el que se quedó esa niña que se llamaba Omaya. Omaira. Omaira, una esfera impresionante. Sí. Que se quedó esa chiquilla ahí ahogándose y al final murió, creo, ¿no? Sí, falleció. Eso fue horroroso, aquella explosión, aquella erupción. El terremoto de Lisboa. Terremoto de Lisboa, que no influyó a los gaditanos. Uh-huh. El terremoto de Guatemala y de Nicaragua. Eso era chico, pero a mí me asustó mucho. Me asustaron, ¿eh? Incluso en la feria, no sé si tú recordarás, vino el monstruo de Guatemala. Sí. Era un muñeco de trapo. Yo cuando vi aquello me quedé alucinado. Te quedaste... Pero manera de engañar a la gente, ¿no? No te vayas tan lejos. El terremoto de Turquía, de... Uh-huh. De relativamente poco. O el de Irán. O el de Argel, ¿no? O el de Argel. Argel. Además, está aquí al lado, ¿eh? Yo no sé si habéis parado a pensar, ¿no? Dice, grandes catástrofes naturales. Y casi todas son en países subdesarrollados. Hay una terremoto muy gorda, que es el terremoto de San Francisco. Esa, por ejemplo, sí cogió en una zona. Pero ¿de qué año estamos hablando? En Los Ángeles también hubo uno fuerte. Este no es tan antiguo, el de Kobe, en Japón, que subieron los precios de los chips. El de Kobe fue muy bueno. Llega a pillar la intensidad en otro lado. Aquí en el impacto en un país subdesarrollado, es lo que a mí me llama la atención. El terremoto en Turquía. Tropecientos miles de muertos. Y en otro sitio puede ser. Otro que es, incluso en la escala de Richter, es superior. Japón. En Japón es muerto. Pues dos, y porque le ha caído una antena en la cabeza. Es cierto que hay más catástrofes en el hemisferio norte que en el sur. ¿También hay más gente? Pregunto. También hay más tierra. Más tierra, ¿verdad? Y más gente, claro. No hay tsunamis en América del Sur. No. No. Ni huracanes, ¿no? Huracanes. En América del Sur. Hay una lista de huracanes enorme. Sí, ¿no? No. O sea que... Bueno, ya la lista de huracanes ya se ha perdido en la memoria. Porque... Pues el que más recuerdo es el Mitch. El Salvador, pero vamos, que huracanes hay. ¿Y este último cómo se llamaba? ¿Se acuerda usted? Iván. Iván, ¿no? No, el segundo. Había dos. Iván no era. Y era un hombre de mujer el otro. Había dos, es verdad. Era Iván, ¿y cuál era el otro? Iván, los cubanos se reían, decían que no ha podido con nosotros. Y el que ha venido después. Pero era una mujer, ¿no? Otro era más, hombre, sí, después del Iván, ¿no? Sí, sí. El que ha arrasado República Dominicana y... Haití. Haití. Tornados en... Francis. Los tornados en Estados Unidos. Sí, para... también importantes. Vamos a ver. Hace poco, ayer salió una imagen de un tornado en Menorca. Da miedo, ¿no? Calofriante. Las gotas frías de, me acuerdo, en Valencia, el, sí. cuando explotó la presa. La presa. ¿Cómo se llama aquella presa? Tous. De Tous. La presa de Tous. También hubo hace... Y otra que hubo por el Pirineo, ¿no? Hace poco, hace un 4 o 5 veranos. En Viesca, ¿no? Viesca, ¿no? Fue lo del camping. El camping, ¿no? De Viesca. Claro, los españoles nos han tocado alguna vez, porque, por ejemplo, hubo una inundación muy grande en el País Vasco, ¿eh? También. En los años 80, por ahí. Bilbao, el año 80 también. Fue Bilbao, sobre todo. Y en Sevilla también las hubo, que hay referencia. Si usted va a la Torre del Oro de Sevilla, verá las marcas de donde llegaba el agua en las sucesivas inundaciones que tuvo Sevilla. Hubo unas inundaciones muy importantes también en Valencia, capital, a partir de las cuales se, aquí en Jerez, se rehizo el cauce. Las casitas bajas fue importante, en Cádiz hay un sitio en el barrio de la Viña donde está marcado donde llegó el nivel del agua y asusta, ¿eh? Sí, ¿dónde digo? En Praga, las últimas inundaciones que hubo en el 2002. De Europa Central, estuvo desde Alemania. También está señalado. Sí, que el Danubio. Sí, de hecho tienen hasta había una exposición allí de fotos de la situación. Porque es que Praga es una ciudad muy muy muy extraña. O sea, tiene mucha vida en los subterráneos. O sea, tú entras en un bar y lo mismo entras en el bar, te encuentras una pequeñita barra, lo que sea, y sigues andando y escalera para abajo, escalera para abajo, escalera para abajo. Ah, y es sótano. Sí, sí, yo entraba allí y tú decías, aquí pasa algo. Pero que no ve usted que es la patria de casca y subterráneo, bajo tierra. Sí. Que en vez de subir para arriba, hay muchas plantas hacia abajo. Joaquín lo puede constatar, pero monumentalmente es impresionante la ciudad, ¿no? Praga, es precioso. Impresionante, ¿no? Es preciosa. Ese puente que tiene con las esculturas de hierro. Y lo que pasa es que el Carlos ese lo hizo todo. Lo hizo todo. Puente de Carlos, estatua de Carlos. Y el patrón, yo me acuerdo del patrón, me hace gracia el patrón. Benelán. Una catástrofe natural. El patrón no hubo. Que afortunadamente no causó desgracias humanas, pero fue astronómica. Tunguska. Tunguska, yo no la he dicho porque no mató a nadie, que sepamos. Ya, pero es natural, fue una catástrofe natural. Sí, además, el bosque quedó un poquito... Gráficos, un poquito perjudicado. Los documentos gráficos que hay son impresionantes. Sí, la expedición sí, que hicieron años después de aquello. ¿Y el hombre es una catástrofe natural? Bueno, díselo Hiroshima, díselo Nagasaki. Muchos dicen que... Hombre, si usted es consciente, que creo que lo será, igual que lo que estamos aquí... Si hace un pequeño acto de conciencia y recuerda lo que hizo desde esta mañana que se levantó hasta ahora que estamos aquí, pues yo al menos he contaminado el aire con un montón de cigarros ya, ¿no? Eso, le digo. Pero si usted repasa todo lo que ha hecho en el día, verá como con un pequeño acto de reflexión. Yo he estado echando monóxido de carbono desde la granja hasta el Tempul. Por ejemplo. Y luego para acá. Y he echado más porque venía con bulla. Apretó usted para el acelerador. Sí. Y evidentemente, ¿no? O sea, si hace un pequeño acto de reflexión. Estamos constantemente degradando el entorno, ¿no? Eso va con la civilización nuestra y con nuestra especie. Y no ya por decir lo que ha dicho Joaquín, si entra un Hiroshima o algo por el estilo, no. Eso sería ya... Bueno, pues hasta el jueves que viene. Pues hasta el jueves que viene. Yo no sé si voy a venir. Haberme acompañado. Puedes traer uno o dos. Y recordarle a don Marco que el sábado, por favor, que no falte. No, nosotros vamos a estar. Yo he hecho muchísimos intentos. Nosotros vamos, para que no vaya, pero todos vamos a estar allí. Ya hace que se ha comprometido, no... tiene que ir. Hombre, que una misa sin novio, pues ya se fija usted lo que puede hacer. Puede mandar la espada. Te da aquí un abrazo, ¿eh?